Y se nota que estoy nuevo. ¡Ay, coño! ¡Mario! ¡Ah! ¡Mario me atacaba! Traición guarra y sucia. Mario me atacaba. Y ahorita cambié de pistola, Coño, está Mario en este juego. Hay oficinistas, hay tipas que están buenas, hay cerveza. Lo tiene todo esto. Toma, coño, de tu madre. Y la cantidad de enemigos, mira eso, Chávez, marico, Chávez. Acabo de joder a Chávez. Oh, wow, ese era Chávez, ¿no? Ay, Dios mío. Esto lo reconozco, esta es la zona del primer juego, a ver. Coño, pero no joda, vale. Coño, pero verga. O sea, se supone que tengo que hacer correr ahorita antes de que se acabe el tiempo. ¡Me cago en la puta mierda, coño! A ver. ¡Ajá! ¡Coño! A ver. Coño, no me empiecen a joder la vida. Me cago en Dios, por favor. Coño, a ver. Es fácil. Perfecto, coño. Me cago en la puta que los parió a todos. A ver. ¿Y será que me tengo que ir por aquí abajo? Coño, me cago en la puta sevillera mierda, la... Verga. Y verga un decayón de veces, a ver. Ajá, ay, ya lo vi todo. Me van a matar, coño de la madre. Coño, no joda la enésima potencia de aquí hasta Timbuktu y de vuelta. Ojalá se mueran todos, vale. Me cago en la perra. En la perra, en la prostituta. En la cerda. En todo el... Ajá, ok, aquí va. ¡Coño! Ok, aquí. ¡Coño! Y perdón. ¡Coño de la madre! Aquí va, listo. ¡Listo! Okay, perfecto. ¿Y ahorita qué coño se supone que tengo que hacer? ¡Me cago en Dios! ¡Coño de la madre! ¡Verga! Me imagino yo con mi nene con la gorda. ¡Qué lindo! ¡Ay! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Pija! ¡Vagina! ¡Coño! ¡Verga! ¡Culo! ¡Verga! ¡Coño! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Ay, mira el niño aquí! ¡Mira la pierna! ¡Verga, coño! ¡No vale! ¡Eso no se hace! ¡Y la bicicleta ilesa! ¡Manda huevos! ¿Y qué es esto que está aquí dando vueltas todavía? ¡Un pedazo de tripa! ¡Oh, puta! ¡Ah, bueno! Aquí me dejan elegir. A ver, tenemos a un señor en una silla de ruedas. A un gilipollas en un Segway. Ay, Dios mío, al señor con el bebé. Y ay, mi gorda monstruosa. Mira, ves el futuro de la gorda, ves, con así tipo en Estados Unidos, con su carrito, su botella de Coca-Cola, su guindaje de chorizos, su pan. Ah, gorda, esta noche te doy tu chorizo. Ok, vamos al señor con la bicicleta. No, los voy a llevar hasta el final, no se preocupen. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! Y encima le llueve en la cabeza la sangre del hijo. ¡Coño! ¡Vale! ¡Coño! Bueno, pero capaz sin el niño puede hacerlo mejor, a ver. Ay, mira, y encima le aplasto las tripas al bebé. Ya no va a poder ser como Messi. Y mira la silla del bebé. ¿Cómo se sentirá el papá ahora? ¡Ah! Bueno, ahorita se siente muy mal. ¡Ay, coño! Le destripé las hemorroides. Uno más. ¿Eh? Me descorché los cojones y encima lo sigo haciendo. A ver, bueno, poquito a poquito. Verga, se dejó los huevos pegados ahí. Se dejó. ¡Ah! ¡Ah! Es como si lo hubieran metido una espina en los testículos, se los hubiera jalado como si fuera queso mozzarella y ¡bra! Se los arranca, siguiendo arrancándole eso que hay entre el ano y las bolas, esa cosa que está ahí. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Y le dejaron ese culo como la manga de un mago. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Bueno, eso no tiene fondo. ¡Uy, qué bestia! Coño, no puede ser, qué bruto. A mí me parece que los perros de la policía se lamben el culo para quitarse el mal sabor de boca que les deja morder a los que crearon este juego. Ok, ya estoy aquí otra vez. Llego a perder y me meto una licuadora en el pipí. ¡Opa! Mira cómo le estoy haciendo el amor a la pantalla. Si el juego fuera mujer, le estuviera chorreando jugo entre las patas. Vente para ponerte una manzana en la boca, chuparte el culo y hacer sidra, mamita. Si los que crearon este juego fueran invisibles, yo creo que serían un pedo directamente. Pero no me voy a poner nervioso, por más que escuche ese sonidito. Repámpanos. Cielos. Flautas. Caracoles. Rayos y centellas. ¡Coño de la madre! ¡Coño, ya estaba ahí, vale! ¡Verga, no joda! ¡Coño, que hagan huevos revueltos con sus riñones y los sueños de su infancia, vale! ¡Verga! Hay que tener mucho cuidado, hay que ir despacito, coño, como no me funcione, ¡me cago en la puta mierda! ¡Mamá! ¡Ven a ayudarme! Ok, corte otra vez. Corte para no hacer el video largo. Corte. Próximo nivel. Este es. A ver si pegándome aquí tipo Indiana Jones. Muchas gracias, hijo de puta. Mil penes en su conciencia. Coño, pero ¿cómo carajo se supone que voy a pasar esta mierda, vale? Verga, no se puede. No es físicamente posible. El cuadro es muy lento. Coño, ¿cómo quieren que vaya más rápido de lo que me permiten? Rápido, rápido, rápido, rápido, rápido, hasta que te quede el pellejo del huevo en la mano. Con sal y mierda encima. ¡Coño de la madre! El que hizo este juego no se lo comería ni los tiburones por pensar que es mierda de ballena. Hijo de puta, lo agarraría a golpes de tal manera que no le haría falta maquillaje para aparecer en Viaje a las Estrellas. Bueno, ¿y entonces qué coño? Coño, por cada vez que ese sonidito de mierda aparece. Agarrar un cortaúñas y picarle en pedacitos la cabeza del huevo a todos los que tuvieron que ver con este juego. ¡Coño! Bueno, ya. ¡Váyanse a la mierda! Vamos a subir un poco el volumen. ¡Qué épico! Ay, coño de la madre. Lo primero que hice fue gastar un poder y el personaje lo dijo. Coño, lo primero que hice fue gastar un poder. No puede ser, en serio. Ay, coño de su madre. Ay, mira eso. ¡Qué asco! ¡Qué asco! El hijo de puta me tira mierda, me tira mojones. Asco, coño de su madre. ¿Cómo que jajaja? Ja, ja, pero si la maté. ¡Ah! ¿Qué mierda es esto? Me capturó. No, pero yo ahorita me voy a liberar yo solito, ya vas a ver. ¡Coño, hija de puta, me jodió! Solamente existe una mujer en el mundo capaz de hacer lo que tú pretendes. ¡Oh! Ceras. Ceras. Ceras viene a rescatarme. Ceras viene a rescatarme. Ceras es más fuerte que yo. ¡No! ¡Ya va! ¡Marico, Ceras es más fuerte que yo! ¡Mírame ahí tirado como un pedazo de mierda amarillo! ¡Lleno de pus! ¡Marico! ¡Marico, miren cuánto la mató! ¡Ceras es más fuerte que yo! ¡No! ¡No! ¡Ceras victoria! ¡El coño! ¡No! ¡Sergio!